Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, falta menos de un minuto para las 19 horas. Vamos a dar inicio a nuestro programa especial de los viernes. Estamos en el programa de reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos recorriendo un capítulo de aventuras previas a la conquista y colonización por parte de españoles y portugueses. Estamos buscando en la vieja historia de los pueblos pruebas, narraciones, fundamentos de contactos que hubo entre muchas otras civilizaciones antes del siglo XVI con las civilizaciones y culturas que vivían en nuestro continente. Mayas, aztecas, incas, tuvieron visitas de celtas, vikingos, europeos, maoríes, chinos incluso. Es decir, hubo muchísimos contactos que prueban que la historia de nuestro continente no comenzó con la llegada de los españoles, sino que muchos siglos, miles de años antes, ya florecían en estas tierras las culturas ancestrales, los mayas, los aztecas, los incas, y ellos se habían contactado muchas veces con otros pueblos, y no fue siempre con aires de conquista, sino que hubo contactos, simplemente contactos entre civilizaciones. Estamos entonces recorriendo esos temas. Hoy nos toca iniciar la saga de los vikingos, que fue un pueblo que visitó muchas veces las costas de nuestro continente. Todos los años, al final del verano, los vikingos dejaban tierras y preocupaciones de agricultores para lanzarse a increíbles expediciones marítimas que, según las épocas, tomaron un carácter de colonización o se limitaron a las razias y saqueos y a pedir rescates a las ciudades. Marinos infatigables habrían necesitado poca cosa para dar la vuelta al planeta, pero un obstáculo mayor se oponía a la circunnavegación, el continente americano. La primera saga conocida de los vikingos se encuentra consignada en las obras de Ari Thorgilkol, que la redactó hacia 1120. Existen esencialmente dos grandes relatos de sagas: el Flateyjarbók, que cuenta la historia de las familias de Islandia y particularmente la de Erik el Rojo y de los descubridores de Américas, y el Hauksbók, antología de textos groenlandeses reunidos por Hauk Endelson. Los textos irlandeses dan testimonios de un estilo particularmente depurado que tiende a dar descripciones objetivas y a enumerar hechos. Hay que retener sobre todo la saga de Erik el Rojo, el relato de los groenlandeses, así como la saga de los groenlandeses. El primero de estos textos no cuenta directamente la llegada a América, pero justifica más bien la manera en que los sucesores de Erik fueron a parar allí. Sin duda, la más conocida, esta saga,

Estamos en plena narración de la aventura de Erik el Rojo, uno de los primeros vikingos que dio paso a una expedición que, como veremos, alcanzó el continente americano. Todo esto estaba sucediendo pocos años antes de cumplirse el primer milenio de nuestra era, en los 900 y pico de años. Y como veremos, eran otras épocas, porque recién contábamos que una vez que zarpó Erik el Rojo con 25 navíos que descubrieron Groenlandia y la bautizaron con ese nombre, y allí se afincaron y pusieron granjas y se repartieron la tierra, un hijo de uno de los navegantes que había acompañado a Erik el Rojo, este navegante se llamaba Herjulf, había enviado a Bjarni, su hijo, que era un jovencito, al mando de su barco a buscar mercancías a Nidaros, hoy Trondheim, en Noruega. Bjarni se enteró que Erik había convencido a Herjulf de que dejase Islandia y le acompañara, estimando sin duda que su hijo podría arreglárselas solo. Por eso digo que eran otras épocas. Cuando recogió estas informaciones, Bjarni, de apellido Herfulsson, decidió enseguida, sin tener el cuidado de descargar siquiera las mercancías, de partir para reunirse con su padre. La expedición suponía riesgos. El otoño estaba demasiado avanzado. Lo mismo, Bjarni posee la temeridad propia de la juventud. «Que le indiquen la ruta», dijo. Las informaciones, sin embargo, no abundan. La única indicación que logra recoger es que hay que poner rumbo al oeste. Imposible no dar con Groenlandia. Las regiones hacia las cuales Bjarni se dirige se supone que se reconocen de lejos. Las montañas son allí muy altas y el aire es límpido hasta el punto de que se ve la costa en cuanto se pierde de vista Islandia. Sin embargo, después de 3 días de navegación, se pierde en la niebla, caído en la trampa de las corrientes polares. Después de haber derivado mucho, acaba por ver una tierra a lo lejos, país boscoso, ligeramente ondulado por los valles, pero sin montañas. Es América. Poco dado a descubrir nuevos horizontes y obsesionado por la idea de encontrar a su padre, prosigue su navegación y durante 5 días se remonta hacia el norte. Sin duda, se encuentra entonces al sureste del Cabo Meridional de Groenlandia, en algún lugar entre Boston y la costa del Labrador. En 2 ocasiones aún ve tierra, y después ve una isla que le parece completamente estéril. Sin duda, es la isla de la Resolución en la parte sur de la tierra de Baffin. Pero cada vez vuelve a emprender su navegación obstinada en busca de su padre. 4 días más tarde, descubre una playa y una embarcación que marca el lugar donde Herful, su padre, se ha establecido. Con la emoción del reencuentro, cuenta su agotadora aventura. Enseguida se ve criticado y cubierto de reproches. ¿Por qué no ha desembarcado y tomado posesión de aquellos territorios en nombre del rey de Noruega? ¿Por qué no ha explorado los lugares donde atracó, evaluando las riquezas, hecho inventario de las fuentes y los fondeaderos? La historia se propaga enseguida, y cuando Bjarni llega a Noruega de retorno, los reproches de sus amigos suscitan la ironía de sus nuevos acompañantes. ¿Acaso los groenlandeses están perdiendo su temperamento de vikingo? ¿Y qué pasa con su jefe? ¿No debería ponerse enseguida al mando de una expedición, hacer frente al desafío y salvar el honor en entredicho de los groenlandeses? Pero no será Erik, demasiado preocupado por instalar su colonia, quien aceptará el desafío. Será, en cambio, su hijo, Leif, el hijo de Erik el Rojo. Y esta va a ser la segunda saga que vamos a narrar enseguida. Los Trovadores, Quimei Neuquén, está transmitiendo el sitio FM Desde Valle de Anizacate para toda Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos justamente en este momento recorriendo las aventuras vikingas en el conocimiento del continente americano varios siglos antes de que llegaran los españoles. Voy a hacer algún comentario sobre la bravura, la osadía, la valentía de ese pueblo vikingo. Cuando aquí los narradores dicen que Harni, el hijo de Helfn, esto, era joven, y quiere decir que tendría 20, 21 años, 22 años, no tenía más edad. Él vuelve con un barco de Noruega que había ido a buscar provisiones, se entera que su padre había zarpado con Erik el Rojo, y ahí nomás, enojado porque su padre lo había dejado, decide seguirle el rumbo. Rumbo a Groenlandia, parte de Islandia. Se le viene el invierno encima, lo agarra la niebla polar, se extravía y sigue de largo, se pierde en los mares y llega aparentemente a las costas americanas, pero no le interesa ese descubrimiento de nuevas tierras. Él quiere encontrar a su padre y ahí nomás retorna. Ahora, ¿cómo se guiaban? Se guiaban por la estrella polar, se guiaban por la posición del sol. Ahí nomás se vuelve, recorre las tierras del labrador, llega al otro extremo de Groenlandia y comienza a recorrer la costa hasta que encuentra a su padre. Ustedes se darán cuenta, con un barquito vikingo, que ustedes lo conocen por los dibujos, eran barquitos pequeños con unos cuantos remeros, una cabeza en la proa y nada más. Hechos de madera, calafateados con brea y con alguna resina que sacaban de los pinos y de las plantas. Esos eran los navegantes. Estamos hablando de historias de hace 1000 años. Esto sucedía pocos años antes del 1000 de nuestra era. Erik el Rojo, dijimos que violento, que había sido expulsado de Islandia, que se quedó enojado porque había matado a los hijos de su adversario. En fin, violento y enojado se fue de Islandia y descubrió Groenlandia y se llevó a un montón de colonos y fundó unas colonias agrícolas en unos fiordos apacibles de Islandia. Y medio que decidió quedarse allí, pero el pueblo vikingo, los vikingos exigían aventuras, exigían descubrimientos. Cuando se enteraron que Farni había llegado a un lugar desconocido, a un lugar fértil de zonas boscosas, sin montañas heladas, le reprocharon por qué no había puesto eso a nombre del rey de Noruega, por qué no había conquistado y colonizado esas tierras. Y bueno, y todo ese reproche le cayó a su jefe, a Erik el Rojo, el cual no tenía ya ganas de lanzarse a la aventura. Entonces aquí comienza la saga de el hijo de Erik el Rojo, llamado Leif. Las razones por las que Erik no quiso emprender la aventura son múltiples. Para empezar, habiendo tenido problemas con la justicia de Islandia, no ve por qué debería continuar navegando en nombre de los vikingos que le han condenado. Y si ha fundado su propia comunidad, es para marcar que ya no pertenece por completo a la de ellos. Por otra parte, hacia el año 1000, otro acontecimiento mayor se ha producido en la historia de los vikingos. Se han hecho católicos, y el rey de Noruega les encarga la evangelización de los paganos que encuentren. Antes de partir, Leif se verá confirmado en esta misión. Esta nueva situación da a Erik un argumento suplementario para apartar a su hijo. Teme el pacifismo propugnado por la religión católica. Repito, teme el pacifismo propugnado por la religión católica. La conversión de Leif y el carácter mesiánico de su misión explican también por qué ocupa un lugar tan importante en las sagas escritas posteriormente. Partiendo en la primavera del año 1003, al frente de 35 hombres, en el barco de Harni, que era el chico joven que había encontrado a su padre, en ese mismo barco, se dirige primero hacia el norte de Groenlandia y después hacia el Labrador, siguiendo la ruta que había descrito Harni,

nombre dado por los vikingos a todos los individuos que no son de los suyos. En noruego, Skroelinger quiere decir chillido, en islandés. Skroelinger significa cabecita o cabeza arrugada. Los vikingos no establecen ninguna diferencia entre esquimales e indios. Tales seres son descritos generalmente como feos, negros, dotados de una cabellera hirsuta. Durante uno de sus viajes hacia el norte, Karlsefni da con cinco Skroelinger dormidos, que mata allí mismo, según la costumbre vikinga. Fíjense el grado de salvajismo de los vikingos, ¿no? A su lado encuentra escudillas de madera llenas de una mezcla de sangre y tuétano. Esta es, sin duda, una golosina extremadamente apreciada por los esquimales, pero existe también entre los indios de América del Norte. Es más, el uso de flechas evoca de entrada a los indios de América del Norte. En aquel entonces los esquimales solo manipulan el arpón, de manera que los indios citados por las sagas vikingas pueden lo mismo ser hurones, iroqueses o algonquinos. Esta última hipótesis ha sido retenida no sólo porque eran hábiles manipulando la onda, sino también porque algunos pretenden que el arte de utilizarla podrían habérselo enseñado extranjeros venidos del Atlántico, los celtas en este caso, que habían estado mucho antes con las expediciones de San Brandán que narramos en el programa anterior. Contrariamente al deseo de Leif, que quería una implantación definitiva, la expedición decide volver a Groenlandia en el año 1007. Pero a la altura del Cabo Cod, Thorvald parte la quilla de su Drakkar y se ve obligado a desembarcar, probablemente en la isla de Mont, desierto donde se encuentra con los indios y muere en combate. Reparado el barco, otra sorpresa les espera cuando ya ponen rumbo a Groenlandia. De pie sobre una roca, hombres blancos y barbudos les hacen señales pidiendo auxilio. Una canoa va hacia ellos. Se trata de compatriotas. Thorer, su mujer Gudrid y su tripulación se habían ido de Islandia hacia Groenlandia. Desviados por las corrientes, acaban por embarrancar en aquella costa donde por fin llegan socorros. Durante aquel invierno de 1004, Erik el Rojo muere. De ahora en adelante, las cargas de la comunidad incumben a Leif, su hijo. Cuando soñaba con establecerse definitivamente en el Vinland, se ve obligado a vivir en Groenlandia. Fíjense que ya estos vikingos se habían adaptado a vivir en América y se querían a quedar a vivir ahí, en esa colonia que ellos denominaron el Vinland. Pero Leif, cuando muere su padre, Erik el Rojo, debe volver a Groenlandia a hacerse cargo de las instalaciones de su padre. En el año 1010, Thorfinn Kalestin decide a la vez montar una nueva expedición colonizadora rumbo a América. Tres barcos llevan 160 hombres y zarpan hacia Markland y Helluland. 15 mujeres figuran entre los pasajeros, y entre ellas Freydis, la terrible y maquiavélica hermana de Leif. En un primer tiempo, la tripulación se instala en un lugar llamado de la fuerte corriente, el Strumfjord. En el otoño, Gudrid, la viuda de Thorer, que Thorstein, el hermano menor de Leif, ha desposado, da a luz un hijo, Snorri. Es, según las fuentes literarias, el primer europeo que nace en América. Estamos escuchando a los olivareños en Llanos del Oeste. De este modo vamos a dar por finalizado este capítulo de la reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Vamos a finalizar por hoy con esta recorrida por las sagas vikingas. Y vamos a continuar con la siguiente saga el próximo viernes, porque son muy interesantes, porque están narrando en forma bastante documentada, efectivamente, cómo hubo una colonización previa a la que conocemos nosotros por parte de españoles y portugueses. Pero esta colonización hecha por los vikingos, claro, sucedió más en la altura de su mar, allá por América del Norte. Hay que ver que si uno mira la isla de Islandia, Groenlandia, El Labrador y Canadá y Estados Unidos, son lugares más o menos cercanos. Y si uno pone proa al oeste, y bueno, necesariamente llega a esas tierras. Y los vikingos, que eran navegantes excelentes, fueron haciendo todos estos viajes y colonizando. De modo que vamos a continuar completando las sagas vikingas el próximo viernes. En los palmares con caballos y novillos. Con el viento en los palmares. En los palmares con caballos y novillos. Todo aquel que fue llanero y al ver sábana suspira. Todo aquel que fue llanero, compadre, y al ver sábana suspira. Se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, oiga, compadre, de su soga y de su silla. ¡Échale! Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com.